de volvernos a juntar y encontrarnos en nuestros consumos culturales, la tiene ocupada a la agenda de la Secretaría de Cultura, que va a estar inaugurando, se podría decir, en la tarde-noche de Santa Rosa y del Centro Cultural Medasur, una exposición que se llama, una muestra que se llama Mudar. Son esculturas de distintos artistas y vamos a conversar un ratito con uno de ellos, con Fernando Rosas, un hermano mendocino que se dedica a la escultura desde hace cuánto. Ahora le vamos a preguntar. Hola Fernando, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, Fernando, la verdad es que está interesantísimo esto de que vayan a estar poniendo una muestra en un lugar que nos gusta mucho. Nos imaginamos, somos de consumir exposiciones, muestras y demás, pero no tenemos ni idea de qué es lo que traen debajo del brazo. Bueno, te cuento. En principio, no solamente es una exposición, sino que desde ayer y hasta mañana estamos junto a Gabriela López, a Viviana Titarelli y a Mariela Maisterra trabajando en vivo en los jardines de acá del Centro Cultural en una obra conjunta que vamos a instalar el viernes. Hoy ya hay un buen adelanto como para los que vengan a la inauguración formal, que va a ser a las 8:30. No se amontonen, por favor, no vengan de a muchos, que todavía estamos en pandemia. Tal cual. Desde ayer a la tarde estamos trabajando en una obra conjunta para mostrar también en esta exposición. Y te cuento que desde Mendoza venimos, traemos obra dos escultores, Guillermo Rigatieri y yo. Es una muestra de escultura figurativa con diversos materiales. Yo trabajo más que nada madera hace unos 10 años y Guillermo Rigatieri trabaja de hierro soldado y después pintado. Así que vamos a estar mostrando, son unas 8 o 9 obras nuestras, más las obras de estas chicas que te acabo de mencionar, que son de General Pico, y que han traído cerámica, han traído talla en madera, han traído esculturas en hierro. Así que va a ser una muestra hermosa. Hablamos de Mariela Maisterrena, Viviana Titarelli y Gabriela López. Lo cierto es que empezaron a laburar ayer entre las 4 y las 8 de la tarde. Ya había vecines que nos dijeron, che, hay gente así ensuciando, ahí haciendo esto, lo otro. Ruidos molestos, sí. Hemos arruinado algunas siestas. Ya nos vamos, ya terminamos, así que se quede tranquilo el vecindario que ya falta poco. Ya lo creemos nosotros, Fernando, que las siestas no son para dormirlas y por eso andamos por acá en este horario. Pero además hoy jueves arrancaron a las 9 de la mañana hasta cerca de la 1 de la tarde y ahora entre las 4 y las 6 de la tarde sigue este laburo. ¿Qué pasa si uno va pasando por ahí y dice, a ver, yo voy a hablar con estos niatos? Y bueno, nos preguntás algo y si no estamos haciendo mucho ruido o electrocutándonos o teniendo algún accidente mutilante, te vamos a contestar lo que quieras saber. Bueno. Así que está buenísimo esto de trabajar al aire libre para que la gente vea también una parte del proceso de hacer una escultura. Tal cual. Las esculturas no son esas cosas que aparecen mágicamente en las salas de exposición o en los museos. Son las cosas que hacemos nosotros, en las que invertimos tiempo, en las que vamos generando la forma que después se muestra. Y es muy interesante ver ese proceso para quitarle ese halo de magia que tiene el arte y que se vea que también es un oficio, que es un trabajo, que uno transpira, que uno se esfuerza, que uno va generando de a poco la imagen. Entonces era interesante eso, que alguien que tenga la curiosidad pueda ver cómo es que un día tenés un tronco y a los dos días tenés una escultura, ¿no? Y que tampoco es que te salen tan sencillamente las cosas por ser artista, como quien dice. Muchas veces hay que lijar, volver a lijar y un poquito más y con otra más fina o algo por el estilo, ¿no? Totalmente. Ahora justamente como somos cuatro y trabajamos cada cual por separado para no molestarnos, ahora estamos en el proceso de composición. O sea, todas esas partes ahora van a tener que coexistir en un mismo lenguaje, en una misma obra completa. Entonces ahí, bueno, cortemos acá, ponemos acá, no, torcés para acá, mira, ¿qué te parece si lo ponemos acá? Entonces estamos todo el tiempo buscando una respuesta estética a ese trabajo que estamos haciendo. Y es muy hermoso compartir con colegas las opiniones, los puntos de vista, los modos de resolver los problemas, las sugerencias. Así que es un proceso realmente hermoso el de hacer obra compartida con colegas. Así que también hay un poco de debate, hay un poco de democracia, y ahí se tienen que poner de acuerdo, digamos, sí o sí. Totalmente. Gano siempre yo, pero no importa, las dejo opinar. Las dejo opinar, muy bien, Fernando. No. Bueno, finalmente no. Si tu opinión es la que más valía en ese momento, bueno, habrá una aceptación. De ninguna manera. No, mi opinión es solo una más, es un ruido ambiente, mi opinión. Acá hacemos lo que consideramos que mejora la obra, ¿viste? Bien. Entonces ahí el ego personal o los deseos de un solo sujeto no tienen la menor importancia. Estamos trabajando para un fin común, y ese fin común tiene que estar lo mejor posible, y todos contribuimos a eso olvidándonos de nosotros mismos. Entonces es una escuela para varias cosas este tipo de trabajo. Solamente uno le afana a los colegas las maneras que tienen de pensar y de resolver asuntos, sino que además se olvida de uno mismo. Entonces son unas vacaciones del ego, digamos. Qué bueno la descripción que nos haces, porque muchas veces les pensamos a los artistas como personas o como endiosadas, abstraídas de la realidad, y esto que nos mostrás, esto de cómo se están ensuciando la ropa y de cómo te salpica el coso en el ojo, ponete bien la máscara y la opinión de los otros y cómo se modifica tu propia visión de la cosa, cómo se va abollando, es muy didáctico. Lo cierto es, Fernando, que el laburo, ¿cuándo va a estar terminado? Digo, ¿hasta cuándo van a estar con el dele que te dele? ¿Hasta cuándo? Los vecinos te mandan WhatsApp preguntando, ¿hasta cuándo va a estar el ruido? Mirá, va a estar hasta mañana. Hoy estamos armándolo para que en la inauguración, donde van a venir acá la gente de cultura, bueno, no sé muy bien cuál es el plan, yo estoy en plan obrero ahora, así que no estoy en plan artista. Está bien, el peón. Entonces, hoy vamos a hacer un montaje previo, lo vamos a dejar presentado, y mañana lo descolgamos y lo seguimos trabajando hasta terminarlo, pero yo creo que ya mañana se puede considerar obra terminada. Terminada, y va a estar... Mañana a la tarde, y va a estar durante toda la exposición, si es que Cultura no se enamora de este trabajo y decide adquirirlo para tenerlo de manera permanente en el espacio. Muy bien. Ah, bueno, ahí podría llegar a salir una compensación interesantísima. Lo cierto es que también va a estar montada, digamos, como parte de una muestra de todes, ¿no? Exactamente. Y durante el tiempo que dure la muestra, está garantizado que este relieve va a estar disponible para que la gente lo vea. Muy bien. Fernando, ¿vos qué? ¿Naciste así, te caíste de la cuna y quedaste escultor, o cómo fue? Hubo un proceso también, ¿no? Sí, hubo un proceso, de todas maneras un proceso bastante simplificado, porque mi padre era escultor en hierro. Entonces, de alguna manera me venía la predisposición. De todas maneras, esto no es como un kiosco que vos lo heredás, lo administrás y no pasa nada, digamos, podés aprender a hacerlo. Uno también tiene que ser capaz de llevar a cabo, tenés que tener algún talento, digamos, no es un oficio solamente. Tal cual. Tenés que tener algún talento. Y a mí eso se me despertó, por suerte, más bien temprano, esa decisión de ser artista. Pero yo estaba estudiando una carrera técnica, iba a ser técnico electromecánico, alguna cosa de esas, a pesar de que mi viejo era escultor. Y de repente, bueno, me pasó. Viste, pinté una acuarelita y después pinté otra y me enamoré del trabajo. Y después, muchos años después, descubrí la talla en madera y me volví escultor. ¿Qué va a ser? El devenir de las circunstancias. Fue un proceso, pero además te vino re bien toda aquella formación en materia técnica que te enseñó justamente a manejar algunas herramientas y te acercó al mundo donde ahora te encontrás realizando obras de arte. ¿Quién lo hubiera dicho cuando veían al pequeño Fernando y le tocaban así la cabecita? Decían, hola, Fernandito, portate bien, ¿eh? Bueno, y sí, acá está. Vas a ser artista como tu padre. No, yo les decía, no voy a ser artista como mi padre. Yo voy a ser multimillonario. Y bueno, no me salió. Bueno, pero todavía hay un tiempo por delante, Fernando. ¿Quién sabe si no colocamos bien alguna obra? Ojo, estoy espiando acá en el Facebook de Fernando. Fernando, el laburo conjunto Salto Evolutivo que hicieron con Guillermo Rigatieri me tiene fan en cinema. Bueno, esa es la obra vedette de... No me digas. Sí, esa está acá. está en la entrada, va a estar de frente a este friso que estamos haciendo, así que vengan a verla, es una hermosa obra justamente de estas experiencias que te decía, estas vacaciones del ego, donde te pones a trabajar con otro colega y vos empezás a desaparecer, y empieza a aparecer una cosa intermedia, una mezcla saludable entre él y yo. Qué bueno lo que decís. La verdad es que te estamos muy agradecidos y nos imaginamos que el público que ande por cerca de ahí del Medasur va a estar chocho cuando vea las obras de Fernando Rosas y compañía, ¿eh? Hay gran buenísimo. Inauguración esta noche a las 20:30, ¿dijiste, Fernando? Sí, 20:30 he oído por ahí que alrededor de las 20:30. Pero como no hay una inauguración formal, ni copetín, ni nada, puede venir. Se puede venir, yo creo que hasta las 9:30 va a haber tiempo. Se puede venir un poco antes también. Muy bien, nosotros muy bien. Dejamos de trabajar ahora como a las 6 y volvemos en ese horario. Muy Así bien. Que está buenísimo si van viniendo de manera desordenada para que también podamos conversar. Viste, ya que estás, no nos amontonamos, podemos conversar, dedicarle tiempo a las dudas, a las charlas que se proponen por parte del público. Así que también venir desordenado ayuda a comunicarnos mejor. Ahí está Fernando Rosas, que va a ser parte de la muestra Mudar, que va a estar un mes en el Medasur. Gracias, Fernando. Un abrazo. No, un placer. Sumo éxito para ustedes. Suceso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la difusión. Un abrazo grande. Hasta pronto.